aprobado un decreto de necesidad y urgencia. Entre muchas reformas, el decreto incluye 1. Derogación de la ley de alquileres. Derogación de la ley de abastecimiento. Derogación de la ley de góndolas. Derogación de la ley del compre nacional. Derogación del observatorio de derogación de la ley de promoción industrial. Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas. Derogación del régimen de sociedades 16, del Estado para 19, su posterior privatización. Modernización del régimen laboral. Reforma del código aduanero. Derogación de la ley de tierras. 24. 27. Permitir el ingreso de empresas como Starbucks. 30. Estas reformas. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Y las voces de la gente, sí, vinieron de la calle. A las 9 de la noche, Milei montó una escena como para empezar uno de los capítulos más distópicos de Black Mirror. 3 horas después, en la Plaza de los Dos Congresos, había más gente que 10 días antes, cuando había asumido de espaldas al Parlamento, preanunciando el ninguneo a uno de los poderes del Estado. No es casualidad la fecha. Vamos a decir una obviedad. Los símbolos siempre tienen su importancia y más para alguien que dice, lee el Talmud. No fue casualidad que leyera el decreto de necesidad y urgencia el 20 de diciembre. El brutal ajuste que significa la derogación de las 366 leyes incluidas en el DNU, porque desregula el mercado de alquileres, porque desregula las relaciones laborales, como vamos a ver a lo largo del programa, encontró, a 3 horas de anunciado, el puntapié de una resistencia que mostró la capacidad de reacción. La salida a la calle, las multitudinarias caminatas hacia el Congreso en la noche del miércoles también tienen un valor simbólico. De algún modo fue volver a decir que no. Que no es posible que perdamos todos los derechos de un plumazo, que no es posible que por un simple decreto firmado por un presidente y sus ministros, que es cierto que cuenta con toda la legitimidad que confiere el voto popular, pero que eso no lo habilita a barrer con la Constitución. Ellos vinieron a decirnos que van a intentar reeditar aquella idea de hace ya 22 años. Que les salió mal, muy mal, porque tuvieron que irse en helicóptero. Pero igualmente vienen a decirnos, los mismos, la misma casta, viene a decirnos que ahora van a tener éxito. Y para que eso suceda, para tener éxito, vinieron con el palito de abollar ideas, como decía Mafalda, y también con el protocolo de Patricia Bullrich, para que la gente no salga a la calle. ¿Qué pretenden? ¿Que la gente se quede en casa tomando mate? No son casualidad las consignas que se escuchan por estos días. El protocolo se lo meten en el culo fue una, como para que se entienda que no es con represión como se va a solucionar el asunto. Algo parecido a lo que le pasó a De la Rúa con el estado de sitio. Y la que nos parece más central, porque va al fondo de la cuestión, es la que dice, la patria no se vende. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente, hoy con una apertura colectiva, porque la salida es entre todos o no es de nada. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andamos? Buenas, buenas, buenas. Hay que decir muchas veces buenas para ver si nos creemos alguna. Sí, para ver si nos creemos, claro. A ver si nos golpeamos y... Bueno, buenas. Buenas, ¿todo bien? Todo tranquilo. Bueno, arrancamos nuestra edición número 657 de Desde la Gente, complicada, días muy complicados, muy choqueantes. Anteúltimo programa del año. Eso además, iba a decir, penúltimo programa del año. Descanso en enero y quizás en parte de febrero y seguramente sí en marzo con toda la fuerza nuevamente, pero vamos al de hoy entonces. Vamos al de hoy porque nuestro Desde la Gente de hoy va a ser un programa muy diferente, va a ser atípico, un programa coral, en el que muchísimas voces nos van a ayudar a analizar, a leer, a pensar la realidad y además el escenario que se abrió esta semana, primero con el DNU de Milei y después con la reacción de la sociedad ante esos mismos anuncios. ¿Desmesurados? ¿Aberrantes? ¿Inconstitucionales? Son las preguntas que nos hacemos. La idea es tratar de entender qué es, qué significa, cómo puede incidir en nuestra vida cotidiana si ese DNU presentado por Milei finalmente es aprobado por alguna de las dos cámaras del Congreso Nacional. La derogación de más de 300 leyes y la modificación de otras tantas mediante el DNU es un intento de suma del poder político en una sola persona, en el presidente Javier Milei, pero eso está prohibido por la Constitución Nacional. Estamos hablando de autocracia, de pura autocracia, o sea, de casta pura de la más rancia. Que lo cuenten como lo quieran contar. Bueno, pero para lograr entender este paso, a todas luces antidemocrático por donde se lo mire, es que convocamos a una primera línea de especialistas en diversos temas, como por ejemplo... alguien que nos ayude a entender qué significa en materia laboral la derogación de las leyes. Sí, pero vamos por partes, ¿sí? Que el árbol no nos impida ver el bosque, más allá de lo puntual respecto a cuestiones que tienen que ver con el ámbito laboral, con los alquileres, con las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un núcleo central que es la decisión de modificar varias leyes por intermedio de un decreto de necesidad y urgencia. Claro. Exactamente, y para empezar a desenrollar esa madeja, ese ovillo, ¿no? Desde el principio, ya tenemos en línea al doctor Miguel Rodríguez Villafañe. Él es abogado constitucionalista de la provincia de Córdoba, también es periodista, para que nos cuente lo complejo que es este decreto de necesidad y urgencia que acaba de firmar Javier Milei. A ver, cuéntenos por qué es tan complejo. Bueno, primero porque este DNU es un atentado directo contra el poder legislativo, porque es en una verdadera actitud de soberbia del poder ejecutivo, larga este decreto, que por un lado lo disfraza decreto de necesidad de urgencia, pero en el fondo es como para cerrar el Congreso, después dice, ¿para qué van a ir los diputados? Y es una falta de respeto. ¿Por qué? Vamos a empezar por área. El decreto de necesidad y urgencia, que es una institución que se incorporó en 1994, en el artículo 99, inciso tercero, dice que en situaciones de necesidad y urgencia, acá estamos hablando muchas de las leyes, que contemplan, no tienen ni necesidad de urgencia. Doy un ejemplo, o sea, ¿qué urgencia tiene reformar los estatutos de los clubes para que se puedan transformar en sociedad anónima? ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es la urgencia de derogar la ley de Góndora, que es tan importante, especialmente en nuestro ámbito cooperativo, que es la posibilidad de que productos cooperativos y de organizaciones de sociedades de base, economía solidaria, puedan tener un espacio adecuado en las góndolas y no solamente las grandes empresas o multinacionales? Y sin embargo, ¿cuál es la urgencia para sacar esas leyes? Por un lado. Segundo, tampoco respeta de que esto es necesidad de urgencia, que no se pueden dictar ninguna norma de naturaleza tributaria o penal. Y acá casualmente, por ejemplo, el levantamiento de la ley por la cual se pone sanciones, por ejemplo, como el Código Aduanero, eso es de naturaleza penal, y también las leyes como la de... particularmente como la de Tierra de Fuego, por ejemplo, que es de naturaleza tributaria, que tiene un régimen especial, especialmente estas leyes, que en su momento fueron leyes también de fomento para determinadas zonas, hace que ya en este momento y los argentinos no podemos ver con indiferencia, haya 17.000 personas desempleadas en Tierra del Fuego. Luego, a su vez, este es un uso tramposo del decreto de necesidad de urgencia por varias razones. Primero, fuera lo que hemos dicho, que no se respeta ni la necesidad, ni la urgencia, ni la temática. El decreto de necesidad de urgencia, una vez que se saca, tiene 10 días el jefe de gabinete de presentarlo al Congreso. Ya sabemos que todo esto pasa entonces a enero fácilmente, 10 días hábiles. Luego, la Comisión Permanente de Análisis de estos decretos tiene también 10 días, es una comisión integrada por 16 legisladores, 8 senadores, 8 diputados, que tengo entendido que a la fecha todavía ni siquiera está constituida, que es la que tiene 10 días para hacer un informe y someterlo a la Cámara. Lo cierto es que acá nosotros no sabemos si esto indudablemente lleva un tiempo hasta que se constituya la comisión, se haga el informe, que en realidad tiene término específico, pero la realidad ha demostrado que muchos decretos de necesidad de urgencia han tenido tiempos realmente tremendamente largos. Pero hay otro detalle que hay que tener en cuenta, que la Cámara cuando lo analiza no puede cambiar nada, solo aceptarlo o rechazarlo. Y a su vez, si una de las cámaras lo aprueba ya directamente, es como si fuera ley, porque la única forma de rechazarlo debidamente es que las dos se opongan. Todo esto es un uso tramposo de este mecanismo del decreto de necesidad de urgencia. Fíjense que entonces la realidad se presenta grave, si a eso le sumamos enero, el Congreso en receso, y hay, a mi criterio, dos caminos a transitar. Uno, que es quien le tengo menos fe, pero vale, que es acudir a la justicia por varias razones. Primero, porque tengo miedo que haya muchos amparos, entonces estemos discutiendo 6 meses cuál es el juez competente, que prevenga primero, etcétera. Segundo, es que para poder ir a la corte y ejercer el persaltum tiene que haber una sentencia, por lo menos en primera instancia, y que sea adversa, porque si es favorable, el Estado va a apelar a segunda instancia, no por persaltum. Y además, con la corte que tenemos, no hay ninguna garantía que revoque el decreto, que sería fundamental. Con esta corte, salvo situación que no sabemos qué puede ser, esta corte sabe que le debe la vida al gobierno que está, porque el dictamen del juicio político es gravísimo respecto de que es una corte que no tiene la autoridad moral para estar en el lugar que ocupa. ¿Y el otro camino? En lo personal, el otro camino es llamar a la reflexión a nuestros diputados y senadores que se autoconvoquen, porque el Congreso perfectamente también puede autoconvocarse en una situación de esta envergadura, si no, deja de ser un poder autónomo. Si acá está dependiendo solamente que lo convoque el presidente o que terminen todo el verano, sea enero y febrero hasta marzo, termina siendo también una desnaturalización de un poder autónomo. ¿Y de cuántos diputados se necesita para esa autoconvocatoria? Bueno, habría que analizarlo, porque este es uno de los temas institucionales que hay que tener presente. Un poder como el poder legislativo no puede ser ignorado y a su vez atarle las manos y los pies de la forma que se lo atan, ignorándolo. Y ojo que esto no es un tema sin querer. Ya de por sí, cuando asumió Milei, dejó entrever claramente que le daba la espalda al poder legislativo. Fíjate, en un hecho institucional gravísimo, porque la Constitución pretende que el presidente haga, cuando asume, un discurso a todo el pueblo de la Nación Argentina, que está representado en el Senado de la Nación, junto a la Cámara de Diputados, en la Asamblea Legislativa. Y Milei dijo directamente que ni le hablaba al Congreso, y fue y habló a sus seguidores en la puerta del Congreso. Lo podría haber hecho lo mismo, pero no podía soslayar, rendirle cuenta a todo el pueblo. Para colmo, él, con un criterio de decir, bueno, yo me dirijo a los hombres de bien, con lo cual cancela a todos aquellos que no sean seguidores de él, que pueden ser interpretar que no son hombres de bien, lo cual te demuestra una actitud por lo cual se está usando de una manera tramposa, como yo decía, en un primer momento, o sea, propia de una perfidia a las instituciones en las cuales no se cree, no se quiere y que se quiere llevar adelante de una manera tremendamente grave, afectando instituciones básicas con un montón de leyes que requieren un análisis mucho más profundo. Pero una realidad elocuente sucedió anoche, en donde ya la ciudadanía salió a la calle demostrando que eso no es lo que se votó, que no es lo que quería, y creo que eso también tiene que ser un incentivo para que nuestros legisladores tomen carta en el asunto, porque si acá ya anulamos de hecho a un poder legislativo y un poder judicial con una corte que ha perdido autoridad moral, directamente esto es una autocracia, digamos, con ribetes casi pseudo-democrático, lo cual no es justo ni es lo que queremos, ¿no? Claro. Rodríguez Villafañe, entonces, ¿el DNU para usted es inconstitucional? Totalmente, totalmente. En el modo que se dicta, en el contenido, en la forma, porque el DNU, como vuelvo a repetir, estamos hablando de una ley excepcional, en momentos excepcionales. Fíjese que hay jurisprudencia de la Corte que eso lo dice, e incluso dice que solo podría caber cuando hubiera imposibilidad cierta de juntar a los legisladores, como podría ser el caso de una guerra o de una epidemia. Ahora, incluso con los medios tecnológicos y habiendo tenido la experiencia de la epidemia, que incluso han podido sesionar a distancia, ¿cuál es la razón para no someter al Congreso el análisis de ley por ley y en función de eso conseguir, digamos, que sea la ciudadanía a través del órgano pertinente que son la legislatura, o sea, el Congreso de la Nación, adopte las medidas que corresponde y que haya una discusión de cara al pueblo, no una cosa esotérica de un presidente que habla 15 minutos, 10 minutos, explicando cosas obvias y después limitándose solo a hablar de nombre de leyes, número de leyes, no todo, sin aclarar cuál es el alcance, cómo debe entenderse, incluso lleva tiempo, son 83 páginas, pero son más que 83 páginas porque cada reforma hay que ir a ver, claro, hay que ir a ver la ley. Claro, es un tema complejo. Y además, fíjate, estamos ante un gobierno que indudablemente ni siquiera respeta al menos su perspectiva filosófica cuando habla de que ellos son libertarios, entre las cuales consideran que lo central de los libertarios es que cada uno pueda hacer su propio proyecto y defender la propiedad. Pero resulta que cuando se trata de defender la propiedad, acá se mezclan. Hay propiedad de primera y de segunda, porque defender la propiedad es defender también el salario de un trabajador, como defender también la jubilación o las pensiones. Pero parece que esa propiedad no tiene la preeminencia de la defensa, a diferencia de otras, como que esta ley prevé, por ejemplo, sacar las multas a los empleadores que no hubieran cumplido con las leyes sociales de aporte jubilatorio. Claro. Una serie de morigeraciones para un sector en detrimento, casualmente, del valor del trabajo y de la jubilación, que por otro lado se hace parecer que son los grandes culpables de la crisis, los jubilados. Ya alguna vez el encargado del Fondo Monetario dice que nosotros vivimos demasiado. Ahora, por eso hay que pedir perdón al Fondo Monetario, que vivimos más de 60, y a los trabajadores como si fuera la culpa de ellos que no tengamos trabajo ni avancemos solo porque hay muchas leyes que nos protegen. Es inconcebible. Rodríguez Villafañe, sí. Muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes y fuerza en todo lo que hacen. Estuvimos dialogando con el doctor Miguel Rodríguez Villafañe, ex juez federal de Córdoba, abogado constitucionalista. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Ediciones del CCC es la editorial del Centro Cultural de la Cooperación que a lo largo de 2 décadas lleva publicados una considerable serie de colecciones de ciencias del arte, de dramaturgia, de pedagogía, de historia y de ciencias sociales. Ingresando en www.centrocultural.coop se puede acceder a la compra de muchos de esos libros o bajar algunos de ellos en forma gratuita, como es el caso de, por ejemplo, La ciudad en disputa, y Vida y Política y Medicamentos, los dos últimos libros que se liberaron para su descarga. La ciudad en disputa es de Florencia Rodríguez y se centra en el análisis de las formas organizativas que ensayan los habitantes de dos villas de capital y en las relaciones que establecen con distintos actores. Y Vida, Política y Medicamentos es un compilado de Ana Mines Cuenya y Lucía Caballero y es un trabajo que intenta componer un relato plural y heterogéneo que nos permita aproximarnos a cierta caracterización y análisis de las relaciones entre nuestras vidas, entre los vaivenes de la política y los medicamentos. Hay textos, entre otras, de las compiladoras de Patricia Digilio, Celia Iriart, Mariana Iácono, María Luisa Peralta y entrevistas a Federico Kasky, a Jorge Rashid, a Dora Corbalán, Rubén Sajem y Carlota Ramírez. Ambos libros, reiteramos, se pueden descargar gratis en www.centrocultural.co. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. 1. Derogación de la ley 7. De compra nacional. Derogación de la 18. Ley de promoción industrial. Derogación del observatorio 22. De precios del Ministerio de Economía. Derogación de la ley de promoción comercial. 30. Les aviso que viene más. Hay más, sí, hay más. Seguimos en Desde la Gente, analizando este paquetazo del gobierno de Javier Milei. Mientras en casi todo el mundo se implementan regulaciones para preservar el mercado de compras públicas, para protegerse justamente de las empresas extranjeras y hacer uso del poder de compra del Estado para promover sectores estratégicos, acá en la era Milei sucede absolutamente todo lo contrario. Ante un mercado interno que se resiente, las pequeñas y medianas empresas son las que más sufren esta contracción. Para entender mejor cómo afectará a las pymes argentinas la aprobación de este DNU, vamos a escuchar a Gustavo Casiotti, presidente de APYME Mar del Plata y miembro de APYME Nacional. El decreto de necesidad y urgencia que procura desregular el Estado implica un verdadero compendio de viejas recetas que ya han fracasado en el pasado, generando más desocupación, más indigencia, más pobreza y destruyendo el aparato productivo nacional. El sector de la pequeña y mediana empresa y sus trabajadores serán los grandes damnificados por este paquete de medidas. Por ejemplo, la derogación de la ley de abastecimiento implica que no se sancionará más los abusos de posición dominante, dejando expuesta a la pequeña y mediana empresa a la voracidad de los grandes jugadores, en definitiva, a la ley de la selva. La derogación de la ley de góndolas implica la imposibilidad por parte de las pequeñas y medianas empresas, de las cooperativas y de los emprendimientos de la agricultura familiar de tener un lugar en la góndola de los supermercados y de esa manera poder quebrar la hegemonía de las grandes marcas de los grandes grupos empresarios. La derogación de los regímenes de promoción industrial implica privar a nuestra industria de las condiciones necesarias para poder competir, para poder acceder a mercados internacionales. Y la derogación de la ley de compra nacional implica que las empresas nacionales y las pymes no tengan la prioridad en el aprovisionamiento de bienes y servicios para el Estado como sucede en el resto del mundo y que ese lugar sea ocupado por empresas extranjeras, por empresas que no responden a los intereses nacionales. En definitiva, vemos a partir de este decreto una Argentina con bandera de remate, una verdadera transferencia del patrimonio nacional a favor de terceros, incluso con nombre y apellido, y una verdadera desintegración de la sociedad en donde banderas como justicia social y solidaridad están ausentes. En definitiva, un jaque mate para la pequeña y mediana empresa, para la industria nacional, para el trabajo y para el mercado interno. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Amigo corazón, vos has llorado, apenas una duda te mordió. Y más allá del decretazo de Javier Milei que nos impide tener sonrisas o buenos momentos, sí, ¿qué va a decir, suceden por suerte otras cosas en nuestro país, en nuestro mundo. Y tenemos la música siempre como aliada. Y la idea también es descomprimir un poco, ¿no? Un poquitito entre nosotros y las oyentes. Bueno, esta señora que estamos escuchando, la señora Tango, podríamos decir, cumple 88 años. Esta histórica, 88 años, acaba de hacer recital. Mi viejo era muy amigo de la Tana Rinaldi, sí. Mirá, 88 años. Acaban de hacer un recital con Piro después de muchos años y grabaron un disco que seguramente en algún momento vamos a poder escuchar los que no pudimos estar allí. Bueno, 88 años, es una histórica que con tan solo 10 años de edad estudió cámara en el Conservatorio Nacional de Música. Pero los primeros pasos como profesional no fueron con la música, sino con la actuación. Mira. En 1957 debutó como actriz en Canal 7 y recién en 1969 se lanzó como cantante. Julio Nudler escribió para la página web Todo Tango que, abrimos comillas, Rinaldi apareció repentinamente en medio del páramo. A fines del 66, la Argentina venía de sufrir un nuevo putsch militar que había instaurado una dictadura oscurantista que procuraba ahogar la efervescencia cultural de los años previos. El tango veía disgregarse la popularidad de la que había gozado hasta mediados de los años 50. Y aunque una vanguardia de músicos renovadores, con Astor Piazzolla a la cabeza, buscaba abrir nuevos caminos, era muy escaso su eco en el público masivo y enormes las resistencias que provocaban. Salvo estandartes tradicionales aún en alto, como las orquestas de Osvaldo Pugliese y de Aníbal Troilo, entre otras pocas sobrevivientes del pasado, el resto tendía a repetir fórmulas viejas que ya no entusiasmaban. Y con un estilo nuevo, asegura Nudler, con una voz delicada y un decir por momentos sutil o rotundo, Susana prescindió de las inflexiones arrabaleras, de los temas machistas o de trazo pasional grueso, apelando a un repertorio variado, pero cuidadosamente elegido, que mezclaba romanticismo y mensaje, y así atrajo a un público intelectualizado, incluyendo a una franja universitaria que a través de ella revalorizó el tango. Y acá está cumpliendo 88 años este 25 de diciembre, ya que nació en 1935. Y por eso el nombre completo es Susana Natividad Rinaldi. Feliz cumple entonces. Feliz cumple. La Tana Rinaldi, y estuvimos escuchando fragmentos de un atípico disco de la Tana, se llama La Rosa en Ginebra y está grabado en 2002. Un cronopio es una flor. Dos son un jardín. Lo dijo Julio Cortázar. Nada más parecido a un cronopio que un niño impertinente, creativo, vital, desconcertante. Desde la Gente, un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Y llega el momento en el que en Desde la Gente se acerca nuestra socióloga de cabecera. Hoy no se acerca, hoy está por teléfono y estoy tentado a preguntarte cuál es tu necesidad y tu urgencia en el día de hoy, Ana. Bueno, mi necesidad y mi urgencia era estar de vacaciones, pero por ahora en Argentina eso no es viable. No, ni ahora ni va a serlo, así que aprovechá lo que te queda. Tal cual, las estoy disfrutando full esta semanita porque no sé cuándo será la próxima vez. Exactamente. Así que, no está muy contemplada, en fin. Bien, DNU del presidente de la Nación en cadena nacional, grabado con sus ministros y extras alrededor, contándonos 30 medidas de las 300 que quieren implementar. ¿Qué te quedó de ese discurso y de lo que se ha conocido por estas horas? Bueno, son horas, como decíamos, para arreglar la operativa de hacer esta columna, son horas muy dinámicas, es un tiempo vertiginoso, entonces hay algo de lo que vamos a decir en estos días que está en borrador, ¿no? Y sí. Eso no nos tienen que evitar decirlo. Una primera cosa que me parece para reflexionar o para tirar como concepto, pues justamente esta velocidad atenta contra lo conceptual que necesita sedimentar, pero una cosa para poner a jugar es, bueno, esto es una suerte de doctrina del shock con esteroides, digamos, ¿no? Digamos, sí. O sea, a la N. Me chafo una expresión del colega economista, o sea, no colega, de Martín Burgos, sí. Que dice que hay algo de lo que estamos viviendo que es un laboratorio. Sí. Me parece que es cierto que en el 73 fue Chile para ver cómo era el neoliberalismo, cómo era un Estado neoliberal, qué se necesitaba para llevar adelante ese modelo. Me parece que después de la crisis de 2008, después en el contexto de esta crisis civilizatoria que estamos viviendo, la Argentina está siendo un laboratorio para un neoliberalismo recargado, y en ese sentido hay algo de lo que está ocurriendo que tiene que ver precisamente con eso. Eso es muy inquietante a nivel subjetivo, porque tenemos la sensación de ser efectivamente conejillos de indias. Y esto lo engancho con una segunda cosa que me parece que ya podemos empezar a pensar como sedimento. Esta cuestión de, ¿se votó esto? Uh-huh. Bueno, hay que empezar a tener cierta distancia con esa afirmación que además reclama la adhesión de la evidencia, ¿no? De rápidamente reconocerla y decir sí, por supuesto. No, bueno, a ver. Seamos un poco críticos respecto de esta afirmación que yo escucho tanto de quienes no acompañamos el proyecto Milei como de quienes sí lo están haciendo o lo hicieron. ¿Qué es esto? ¿No? Que es la tercera cuestión que quería decir. Estamos descubriendo el monstruo de esta nueva ola de neoliberalismo. Me parece que esos 300 NU que transforman leyes votadas en contextos democráticos, por supuesto que traen un montón de cosas que no son ni necesidades ni urgencias, que tienen que ver con este diagrama utópico para algunos, distópico para nosotros, de una sociedad sin regulaciones, ¿no? Desde no es necesario hacer los controles del auto hasta no es necesario fijar regulación para las prepagas, hasta no es necesario la ley de góndolas, es decir, una sociedad sin regulaciones, como un diagrama societal posible y deseable para este gobierno. Bueno, eso es lo que se votó. Yo honestamente no estoy muy segura que eso haya sido ni siquiera lo que convocó al 30% de aquella paso, digamos, ¿no? De la primera vuelta. En sí. Ese sentido, me parece y me parece que hay lo que sí se votó fue una cuestión de detener el proceso inflacionario. Entonces hay algo de todo esto que se está convocando como esta utopía barra distopía, que yo no sé si efectivamente, y tiendo a pensar que no, cumplimenta con ese mandato electoral. Y por el contrario, de no poder efectivamente frenarse el proceso inflacionario, y parece que lo que ocurrirá es todo lo contrario, lo que está en juego es esa viabilidad, y de algún modo, paradójicamente, ahora sí, una crisis de representación mucho más profunda, en la que ese descontento que logró, digamos, administrar y representar este mileísmo, no va a tener, va a estar como en una situación de disponibilidad. A mí me parece equivocado pensar que esta utopía de una sociedad regulada es lo que se votó. Me parece que eso se parece, valga la redundancia, me recuerda más a eso que habíamos discutido en la campaña de miedo, que se quedó bastante corta, sí, de esos sí. Experimentos que se habían hecho en Estados Unidos en pueblos ridículos y alejados, donde se habían puesto de acuerdo y habían decidido dejar de pagar impuestos y se lo terminaron comiendo los osos. No sé si se acuerdan que en una columna hablamos de eso, que es una noticia que circuló. Bueno, hay algo de este esquema que insisto, que llega, digamos, a desregular la cuestión del control de los automóviles para estar en condiciones de circulación, uh-huh. que realmente llega a lugares absurdos de este diagrama de una nueva sociedad, que a mí me resulta absolutamente distópica, y sobre todo, y esto es una cosa que también podemos, así como seguimiento conceptual, me parece que vuelve a traer esta fantasía liberal y neoliberal de lo refundacional, ¿no? Que engancha bien con esa frase que Milei le decía por otra cosa, pero que se aplica, que es lo de tabula rasa. Sí. Hay algo, ¿no?, de borrar la historia, de borrar lo que fueron décadas de conflictos y de avances en términos de derechos, que tienen el nombre del peronismo, que tienen el nombre del irigoyenismo, que tienen el nombre del socialismo, del anarquismo, etcétera. Esa fantasía de arrancar de cero, que es una fantasía que uno encuentra recurrentemente en estos sectores dirigentes, que tiene algo que ver con ese, incluso con esa fantasía de traer inmigrantes, ¿viste? Cuando los gauchos eran insuficientes para hacer la Argentina que se quería hacer, sí. Y después no eran esos inmigrantes. Entonces, otra tabula rasa para traer los alemanes. Y no, eso no se puede. Bueno, entonces, tabula rasa y erradicamos el populismo en el 30, no, bueno, entonces viene el peronismo, bueno, tabula rasa y no se puede decir Perón. Hay algo de esa lógica de foja cero, de refundacional, que es muy fallida en la Argentina y que, como leí en Twitter en estos días, es la savia que fortalece el movimiento nacional popular, ¿no? Esa bronca antipopulista que es incluso previa, paradójicamente, al peronismo y al irigoyenismo. Claro. Entonces, esas tres cosas me parecen, ¿no? La fantasía refundacional, yo no estoy segura de que esto es lo que se haya votado, y definitivamente hay algo acá de laboratorio y de doctrina de shock al mango, ¿no? Claro, lo que decía Sana es como creer que con más inflación vamos a tener menos inflación, porque es lo que están proponiendo, ¿no? Es que es como, son fantasías, ¿viste? O sea, como dijo Moreno, para citar sí, al sí. compañero Moreno, sí. no a Mariano, sino se me fue el nombre sí. de pila, el economista. El marco teórico de ellos está mal. Esto también es lo que pasa. Entonces hay algo de esta teoría de la depuración, ¿no? De que el mercado haga pelota todo lo que no puede resistir, y entonces se restituirá el orden que puede ser, que es el orden del mercado. Eso no funciona en ningún lado. Y además, otra cosa que también hay que decir, el mundo no está yendo para ahí. Uh-huh. No, el mundo no está yendo a la desregulación. Hay algo también muy... por eso hay algo de lo experimental, pero hay algo de un experimento medio solitario y medio de científico loco, pero que, bueno, hay que ver hasta dónde llega y cómo empiezan a aparecer los parates. Me parece sí, que Ana, lo que pasó pero, ayer... Pero lo grave es que en el 73 tampoco, o sea, Milton Friedman va a Chile y tampoco existía antes eso en el mundo, y sin embargo lo terminaron imponiendo, ¿no? Sí, pero vos viste la intensidad de lo que fue eso. Ese es el punto, ¿no? Digamos. Bueno, no sabemos qué intensidad puede llegar a tener esto. Ahí tenés el protocolo de Patricia Burrich. Sí, duró menos de 24 horas, ¿no? Sí, digamos, sí, sí. No quiero decir que esto ya está finiquitado. Digo, bueno, las apuestas por el autoritarismo tienen algo de algo que se va espiralando, ¿no es cierto? Digamos, uh-huh. Pues no puede ser un poquito autoritario. Sí. Si la opción es el follimonazo, si la opción es desatender el Congreso, si la opción es prohibir el derecho a huelga, si la opción es prohibir la movilización, bueno, eso o lo llevas a fondo o te lo desbandan. Uh-huh. Y empezó a pasar no solamente con el movimiento piquetero del polo obrero, que es un sector muy específico sí, que sí. se movilizó sí, durante sí, sí. el día. Empezó a pasar en Caballito. A la noche, claro, sí, sí. Uh-huh. Claro, entonces, no, ¿fue el 2001? Para nada, está lejísimo del 2001. Eso desde acá de Chapalmalal me he dado cuenta que estaba muy lejos de serlo. Sí. Pero no deja de ser un síntoma de la aceleración de todo este proceso, que es otra de las marcas que está teniendo. Hay una aceleración de los tiempos históricos y también de las resistencias. Bueno, a los 10 días empezó a pasar esto. Ahora las pelotas están dando vueltas en muchas canchas. Estamos esperando la respuesta judicial, la respuesta de los representantes, porque ganaron una elección. No tienen intendentes, no tienen gobernadores, tienen pocos representantes. Bueno, Digamos, si van a jugar adentro del esquema democrático, o hacen política o profundizan en modelos autoritarios. Bueno, esa es la encrucijada epocal en la que estamos. Es notable lo corto que nos quedamos en la campaña del miedo. Efectivamente, la democracia está en juego. Esto ya, o sea, es obvio. De hecho, la primera declaración del presidente después de la cadena fue: hay más. Exacto, hay más, y sí, y va a ser toda esta bravuconada. Bueno, ahí me parece que también hay que tener temple, también hay que tener espaldas para entender cuáles son los tiempos de las distintas posiciones y de las distintas responsabilidades, pero tiene que haber una, y yo creo que va a haber, una respuesta institucional a todo nivel, que tenga la envergadura que tiene esta embestida, que es enorme, es inédita, como todos estamos diciendo, en estos 40 años de democracia. Tampoco es inédita en la historia, ¿no? Porque no, también no. El peronismo estuvo proscripto casi 20 años, digamos. No es que no hay nada en nuestra historia que nos pueda explicar esto, hay un montón de cosas. De hecho, si yo digo Venegas Lynch y hago un Wikipedia, entiendo de qué otros pasados están viniendo estos monstruos. Claro. Tienen nuevos formatos, hay muchas novedades, hay una aceleración, pero también hay respuesta. Y yo veo respuesta a todo nivel, veo respuesta de estas formas primarias de la movilización, veo respuesta en la organización de la información, no sé si les pasó lo mismo. Rápidamente este bodoque inmundo anticonstitucional tuvo miles de intérpretes más o menos oficiosos de distintas ONGs, de distintos profesionales, etcétera, etcétera, que construyeron una explicación para quienes no podemos entender de qué se trata en términos de derecho laboral, derecho administrativo, de los recursos. Y esta otra cosa que hay que decir es nuevamente, en este nombre del mercado libre, qué sé yo, valga la figura, lo que hay son empresas con nombre y apellido que están haciendo enormes negocios, ¿no? O sea que el discurso anticasta va a estar difícil. Lo van a seguir intentando, pero bueno, ahí está el desafío, porque tampoco esto entre comillas, este proyecto, este plan se cae solo, ¿no? Hay que construir discurso, hay que entender cuál es la envergadura de la crisis, hay que proponer alternativa, y me parece que esos son los desafíos que se vienen y que sin duda es un contexto muy desfavorable para las instituciones democráticas. Para despedirte, como vos decías en el inicio, en este laboratorio, quienes vendríamos a ser los conejitos de Indias, parecemos estar un poquito más organizados que en otros momentos. Afortunadamente sí. Bien, ella es Ana Grondona, prometemos no volver a molestarte en una semana de vacaciones. Bueno, ¿qué va a ser? Argentina es así. Les mando un abrazo grande, que terminen bien el año y también para nuestros oyentes, a lo mejor que se pueda y que el 2024 no sea tan duro como parece. Muchas gracias, Ana Grondona. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. En el Centro Cultural de la Cooperación se puede visitar la muestra Fábrica Taller de Emilia de Michelis. La artista plástica realiza un recorrido por la memoria de diferentes espacios vinculados a talleres de indumentaria hoy extintos. Un conjunto de piezas y fragmentos textiles que a modo de reliquias fueron recolectados de aquellos establecimientos otrora habitados mayoritariamente por mujeres. Los objetos dialogan a través del dibujo, del collage, la costura. Las líneas y planos de color se articulan entre sí a modo de textos, plantean narrativas sobre imágenes y recuerdos que se desdibujan, desaparecen y reaparecen, activando zonas de tensión entre la memoria colectiva y el olvido. La muestra Fábrica Taller, con entrada libre y gratuita, está en la sala Abraham Vigo del CCC Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500. 11. 11. Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino. Básicamente, lo que la gestión del presidente Javier Milei busca es abaratar los costos laborales de las empresas. Y uno de los puntos clave es limitar el componente salarial y remunerativo que se debe tener en cuenta para las indemnizaciones. Pero tal como dijo el propio presidente, hay más. Nos lo explica Jorge Duarte, él es periodista especializado en temas gremiales. Jorge Duarte, además, es director de Infogremiales. El DNU que publicó Javier Milei, que iba a conocer en la cadena nacional y que ahora todavía estamos terminando de desmenuzar, implican por lo menos 35 modificaciones puntuales y muy importantes en las relaciones de trabajo. Pero hay una cuestión que tiene que ver con el espíritu y que parece trascendental y que tiene que ver con cambiar la mirada respecto de la protección al trabajador. Hasta ahora toda la legislación laboral argentina estaba centrada en proteger al trabajador como eslabón más débil en la relación laboral, y ahora todo eso queda absolutamente en un segundo plano y se le da mucho más lugar a las empresas para ejercer situaciones arbitrarias. En lo que tiene que ver con los cambios puntuales, yo haría foco en uno que es clave, que tiene que ver con la virtual eliminación del derecho de huelga en la Argentina, derecho constitucional, a través de las figuras de servicio esencial y servicio trascendental. Se limita la posibilidad de hacer huelgas prácticamente en todas las actividades, muchas de ellas que no tienen razonabilidad de ser ni esenciales ni trascendentales, pero en la práctica se deja sin posibilidad de ejercer el derecho de huelga a la totalidad prácticamente de los trabajadores de la Argentina. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Entre muchas reformas, el decreto incluye 1. Derogación de la ley de alquileres para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea. Estamos en comunicación con Fernando Muñoz, autor del libro Desigualdad bajo techo, más de 100 años de alquiler y además miembro de Inquilinos Agrupados. El DNU firmado por el presidente Javier Milei decretó la nulidad de la ley de alquileres. Bueno, queríamos saber su opinión sobre el tema. Sí, inclusive no solo anula o deroga la ley de alquileres, sino que mucho más, porque el decreto contiene también una reforma bastante profunda del Código Civil. Esto es, los inquilinos nos amparamos como en dos legislaciones que conviven. Una ley específica de alquileres, que es la que se votó en el 2020 y después se volvió a votar este año, hace pocos meses, en octubre, primeros días de octubre en el Congreso, y varias normas contenidas en el Código Civil que también tienen que ver con las relaciones de alquiler. Cuando uno firma contrato, a partir de ahí y durante los 3 años, como es actualmente de vigencia, uno tiene derechos que fueron conquistados y que están incorporados al Código Civil. Lo que ha hecho este decreto, lo que hace este decreto, es barrer con todos esos derechos. Es absolutamente regresiva, es mucho más que la derogación de una ley, porque en realidad nos lleva prácticamente a una situación de relación de alquiler similar a la que había antes de Hipólito Yrigoyen. Con el yrigoyenismo, recién los inquilinos, en esa época, la gran mayoría vivía en casas colectivas, los llamados conventillos, recién ahí conquistaron la primera norma regulatoria de alquiler, el contrato de alquiler y el alquiler con un plazo determinado, que fue de 1 año y medio. Esta norma, la norma que firmó el presidente Milei, lo que dice concretamente en relación a los alquileres, el decreto 70, es que el plazo lo fija directamente el dueño o su representante, la inmobiliaria. O sea que no tenemos en realidad un plazo. Sí aclara que en el caso de que no esté constituido el plazo escrito en el contrato de alquiler, se va a considerar 2 años para vivienda, 3 años para comercio. Pero le da la libertad de contratación al dueño o a su representante, la inmobiliaria, para fijar libremente el plazo del contrato. Nos pueden alquilar legalmente vivienda por 3 meses, por 6 meses, por 9 meses. Y en la moneda que el dueño quiera. Autoriza a dolarizar también el alquiler. La Argentina tiene momentos de dolarización de los contratos de alquiler. Tiene 2 momentos. Uno fue durante la dictadura, lo que fue toda la etapa de la bicicleta financiera, la destrucción de las cajas de ahorro, la financiarización de la economía, la destrucción de la industria, la bicicleta, la especulación. En esa etapa, que fue sobre todo a partir del 78, para alquilar nos pedían dólares, y si no teníamos dólares, nos pedían meses por adelantado, 6 meses, 1 año de alquiler adelantado. Esa era la norma que regía, de hecho, durante la dictadura. Cuando comienza esta etapa democrática, cuando Alfonsín se hace cargo de la presidencia, manda un proyecto al Congreso diciendo que se prohíbe el contrato de alquiler en moneda que no sea la de curso legal, tenía que ser en la moneda argentina únicamente. Y además manda otro artículo que dice que el alquiler únicamente se fija por un periodo de 2 años, se paga de forma mensual y no se puede adelantar más de 1 mes, porque justamente lo que quiere romper es con esta especulación que había durante años, durante los últimos años de la dictadura, y que hacían de que uno tenía que endeudarse para poder entrar en un alquiler porque había que pagar meses adelantado. Esta norma permite, autoriza aumentar los alquileres todos los meses, fijando libremente la inmobiliaria o el dueño el índice, o el índice inflacionario, o el índice de cualquier producto, puede ser de una gaseosa, claro, para actualizar los alquileres, y además autoriza a pedir meses de alquiler por adelantado. Han derogado normas del Código Civil que lo prohibían. Entonces, por eso digo que esta norma que plantea el decreto de Milei en relación a los alquileres es la relación o el sistema de relaciones de alquiler más perjudicial para los inquilinos de la historia argentina. Nunca tuvimos un régimen de este tipo. Esto es, que diga explícitamente la legislación que se puede aumentar todos los meses al valor que se quiera, con la moneda que se quiera, que se fija libremente el plazo del contrato, que se puede pagar por adelantado, porque esto se hacía en la dictadura por izquierda. Esto es igual un salto fenomenal, por eso digo que es pre-irigoyenista. Esto no hay antecedentes en otros países. Esto es casi alquilar sin contrato, sí, pero no en los términos que pasa ahora, sino de que la palabra sea del otro, sea la que imponga las condiciones todos los meses. Mirá, este mes, sí, dame todos los tanto, días, parece todos los días. Eso. Claro, y además lo que uno firma en realidad es prácticamente un contrato de despido, de desalojo, porque ¿cómo se garantiza que esos contratos se puedan cumplir cuando en realidad es casi firmar con una pistola en la cabeza? Por lo tanto, uno está firmando también casi, digamos, un contrato donde posterga, prorroga la crisis de vivienda de uno. Por eso digo que esto es inédito, digamos, es la legislación o la norma más perjudicial de la historia para poder alquilar vivienda en la Argentina. Sí, muy bien, Fernando. Nos quedamos con esa imagen de la pistola en la cabeza, ¿no? Cuando uno va a firmar un contrato con la derogación de la ley de alquileres. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, al contrario, un abrazo grande. Estuvimos dialogando con Fernando Muñoz, autor del libro La desgracia bajo techo, más de 100 años de alquiler. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. el programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria, con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Ana Grondona, Andrés Seyman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Un servidor. Desde la gente. Desde la gente. Juan Manuel Serrat, casado mayor de edad, vecino de Campo Rudol, Girona, hijo de Ángeles y de José, de profesión cantautor, natural de Barcelona. Bueno, ya está presentado en esta reapertura de Desde la Gente de hoy, a donde estamos repasando qué puede suceder si el DNU, el super DNU del presidente Javier Milei es aprobado. Pero por suerte, también dijimos, nos damos tiempo para escuchar a estos músicos, a estas músicas. Ya está presentado, se presentó él mismo, quien puede dudarlo, es Juan Manuel Serrat, hijo de José Serrat y de Ángeles Teresa, que nació el 27 de diciembre de 1943, es decir, que está muy pronto a cumplir 80 años redondos. Que las manzanas no huelen, que nadie conoce al vecino, que a los viejos se les aparenta. Recordemos que el 23 de diciembre del año pasado, luego de cantar en escenarios durante 57 años... el nano Serrat se retiró con un recital en el Palacio Sant Jordi. Pocos días antes de ese último recital, el cantautor le subrayó al diario español La Vanguardia: todo lo que empieza tiene que acabar. Y si acaba bien, es fantástico. Prefiero retirarme que esperar a que cualquier cosa me pueda retirar, lo reafirmaba. Y remataba asegurando: he tenido una vida muy intensa en muchos sentidos. He disfrutado mucho de la vida, he podido hacer en general lo que he querido hacer de mí y de mi trabajo, y me he sentido muy gratificado por lo que me ha pasado, por la gente y por los que íntimamente han formado parte de este camino: la familia y los amigos. ¿Qué voy a hacer ahora?, se preguntaba Serrat el 23 de diciembre del año pasado. Decía: no lo sé, no pierdo ni un minuto en proyectarme. Por lo pronto sí debe estar proyectando su cumpleaños dentro de dos días. No hay otro tiempo que el que nos ha tocado. Aclareles quién manda y quién es el mandado. Y si no estuviera en su mano poner coto a tales desmanes, mándeles copiar 100 veces, esas cosas no se hacen. Gracia que espera merecer del recto proceder de quien no suele llamar, sea engaño a quien Dios guarde muchos años. Amén. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En el día de hoy he firmado un decreto de necesidad y urgencia para comenzar a destrabar este andamiaje jurídico e institucional opresor que ha destruido nuestro país. En nuestro programa coral de hoy, para analizar de manera colectiva qué significa el mega decreto firmado por el presidente Javier Milei y sus ministros y ministras, es el momento de escuchar a nuestro politólogo de cabecera. Hablamos de Andrés Seyman. Las medidas que anunció Javier Milei a través de su mega decreto del miércoles pasado, de alguna manera expresan el programa de shock que se había planteado en la Asunción del día 10 de diciembre y que fue seguido por los anuncios esa misma semana del ministro de Economía Luis Caputo. En esta ocasión, el mega decreto pone en cuestión derechos laborales, pone en cuestión la salud de las empresas públicas, ¿no? Y su posibilidad de privatización, entre un sinfín de elementos que están expresados en esas 30 medidas que mencionó Javier Milei, pero que son en realidad 300 en el mega decreto, ¿no? Ahora, esto pone dos cuestiones sobre la mesa en términos políticos. En primer lugar, el avasallamiento del Congreso, ¿no? En la medida en que se trata de un decreto de necesidad y urgencia, un mega decreto de necesidad y urgencia, pero que aborda un conjunto de aspectos que no son ni necesarios ni de urgencia, con lo cual ese avasallamiento al Congreso pone un primer signo de interrogante acerca de este mega decreto. Y en segundo lugar, las cuestiones de fondo, ¿no? Es decir, se ven afectados un conjunto de derechos establecidos por la Constitución Nacional, por caso el artículo de 14 bis, que obviamente puede dar lugar a un conjunto de medidas interpuestas en el plano judicial, ¿no? Con lo cual, a partir de ahora se abre toda una disputa política. Por supuesto que los cacerolazos del miércoles a la noche fueron un primer síntoma de la disputa política que se abre a partir de ahora. Por supuesto, se espera una posición de los bloques legislativos y un conjunto de acciones del bloque legislativo de Unión por la Patria, que ya marcó su posición. Se espera ver qué sucede con otros bloques legislativos. Al mismo tiempo, las centrales sindicales ya sentaron posición al respecto. Pero al mismo tiempo, y esto vale señalarlo, se viene una lucha contra el tiempo, ¿no? También, porque efectivamente hay algunas reacciones más de carácter inmediata, pero también por ahora no se ven los efectos inmediatos de todo este conjunto de medidas sobre los ciudadanos de a pie y ciudadanas de a pie, y por lo tanto va a haber que esperar también que esos efectos se sientan en el bolsillo, que se sientan en la vida cotidiana de los argentinos y de las argentinas, para que eso de alguna manera ponga en cuestión la legitimidad o pueda poner en cuestión la legitimidad de este mega decreto, ¿no? Pero sin dudas lo que podemos afirmar es que a partir de ahora y a partir de este mega decreto se abre todo un proceso de disputa y de lucha política y que por lo pronto no está todo dicho. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El Centro Cultural de la Cooperación adelantó las obras de teatro que serán de la partida en la temporada del año próximo. En la sala Solidaridad se repone La Vis Cómica de Mauricio Cartún, Maten a Hamlet por Los Macocos y Los Empeños de una Casa que dirige Santiago Doria. Pero además se reponen La Tempestad de Lear, Estado del Tiempo, La Máquina de la Alegría y Dos Bacalaos Noruegos. Y en materia de estrenos, se anunció que en el 2024 se presentarán El Sentido de las Cosas, de Sandra Franzen, con Víctor Laplace y Gastón Ricod. Una Cena para los Recién Llegados, de Juano Villafañe y Manuel Santos y Iñurrieta. Escarabajos, de Pacho O'Donnell. Aquella Máquina de Coser, de Mirta Mato. Parev, Un Saludo que Puede Ser el Tuyo, de Pablo Mascareño. También Museo Beresford, de Martín Ortiz. Fedra, de Eurípides, versionada y dirigida por Analía Fedra García. Una Nueva Era, de Mariano Cosa. ¿Qué es Estar Bien?, escrita y dirigida por Marcelo Katz. También Sombra Tirana, que es escrita y dirigida por Marcos Arano. También está Dichepolis, basada en un texto de Rodolfo Kusch, con dirección de Maggi Persincola. Stalingrado, con amor, que es un unipersonal, de Manuel Santos Iñurrieta, y también Y el Mundo en Mis Zapatos 2, dirigida por Eloísa Taruela. Muy variada va a estar e intensa esta temporada 2024 que promete el Centro Cultural de la Cooperación. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails mirar tres videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. El paquete no es business friendly, es market friendly. Porque una cosa es que vos hagas un paquete en favor de las empresas y otra cosa es que vos hagas un paquete en favor del mercado. No es un paquete pro empresa, es un paquete pro mercado, es un paquete pro libertad. Puros dogmas esgrimidos por el presidente por cadena nacional. El compre argentino, la ley de góndolas, afuera. Repitiendo el concepto que Milei usó en campaña, queda claro también que ante la baja del mercado interno, quienes quedarán afuera somos las trabajadoras y trabajadores. Ahora estamos comunicados con César Basáñez, gerente de Cooperar. Cuando le pedimos hace unas horas la posibilidad de este diálogo para ver cómo repercute en las cooperativas, en la economía social y solidaria, el DNU del presidente Javier Milei, él nos aclaró, y ahora lo hablábamos mínimamente, en que aquí hay un problema mayor, más allá de cómo puede incidir o no este tema en las cooperativas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, sí, así es. La verdad que estamos sumamente preocupados. Esto es un golpe a la democracia, al sistema institucional, a las reglas de juego que veníamos defendiendo, protegiendo, cuidando desde hace 40 años, ¿no? Así que nada, realmente sumamente preocupados, porque un presidente un buen día pueda levantarse y decir, bueno, no estoy de acuerdo con estas 300 leyes, las derogo, las cambio, las modifico, al que le gusta, le gusta, y al que no, por supuesto, no consultando al Congreso, violando, digamos, la Constitución en ese sentido, pero además mucho menos consultando a todo el resto de la sociedad civil, digamos, ¿no? Es decir, pareciera que nos encerramos en un castillo de cristal, nos juntamos con tres o cuatro poderosos y creemos que podemos imponer una visión al conjunto. La verdad que es un día tristísimo para la democracia. A nosotros como empresa, por supuesto, a cualquier empresa, esto implica una enorme inseguridad jurídica, actividades con determinadas reglas de juego. Esto está demostrando que las reglas de juego directamente no existen y que así como hoy fueron para un lado, el día de mañana pueden ir para el otro. Realmente es un golpe a la producción, al trabajo, a la organización, a la previsibilidad, y explicarle a este señor que así no podemos trabajar, ni vivir, ni desarrollarse, y mucho menos defender nuestro derecho, ni siquiera el derecho a la propiedad privada, digamos. Claro, además de una manera que está en las antípodas de las maneras de manejarse de las cooperativas, donde todo es asambleario, donde se vota, donde cada persona tiene un voto. Digo, acá hay una persona que decide por los 40 y pico de millones de argentinos y argentinas que somos. Sí, los cooperativistas y las cooperativistas, si algo somos, es fanático de la democracia. Si nosotros, claro, creemos que para decidir en qué invertimos, para definir cómo producimos, cómo trabajamos, lo tenemos que hacer democráticamente, consultando con el otro, entendiendo cuál es la otra mirada, entendiendo cuáles son las necesidades. Esto nosotros queremos, siempre decimos que la democracia política es una democracia incompleta si no existe democracia económica, si no podemos decidir las comunidades a dónde ahorrar, cómo defender nuestros intereses, privada, colectiva, organizada y democráticamente. Y entonces esto no retrotrae a una decisión pre-1916, digamos, ¿no? Es decir, cuando, bueno, ya no, ni siquiera tenemos las reglas de juego de la democracia política claras. Esto nos parece brutalmente ineficiente. No tiene nada que ver con las dificultades que enfrentamos hoy como humanidad. Hoy estamos discutiendo a ver cómo reorganizamos la producción y el consumo en función de todas las limitaciones que, estamos enfrentando frente al cambio climático, por ejemplo. Si no existe democracia política, mucho menos vamos a poder hacer algo de la democracia económica, ¿no? Sí, Basáñez, además de que cómo las va a afectar a las cooperativas por la situación general que implica la eliminación de estas 366 leyes, el cambio en estas 366 leyes en el DNU de Javier Milei, ¿a las cooperativas las afectan en algún punto en especial? No, la verdad que no hemos todavía tenido tiempo de hacer un análisis pormenorizado de cada una de las leyes, porque la verdad que la preocupación es mucho más general. Claro. Pero sí, por supuesto, hay un conjunto de leyes que tienen que ver con resolver todos los temas de monopolios. Es decir, nosotros efectivamente como cooperativa necesitamos espacios donde podamos competir, donde puedan ser respetadas nuestra forma de trabajar. Entonces la desaparición de la ley de góndolas, que creo que ya estuvieron charlando un poco, el soplar de un soplido nomás al régimen de mercado mayorista, que era por supuesto un régimen que había que perfeccionar, pero que tiene que ver con el nudo de las relaciones asimétricas que existen en el mercado de frutas y hortalizas, todo el tema de compra argentino, que por supuesto las cooperativas como pymes serán beneficiarias de todo ese proceso, ni hablar de la ley de abastecimiento, dejan de existir herramientas para permitir la defensa de la pequeña y mediana empresa. Yo creo que la mayor parte de las dificultades son esas, por ejemplo, el tema del papel celulosa, ¿no? Esto es algo que afecta a todas nuestras editoriales, que afecta a nuestros diarios. Si todo lo que sean pequeñas empresas, más allá que sean cooperativas o no cooperativas, están absolutamente desprotegidas, digamos, ¿no? Este pensamiento infantil que parece que, bueno, no me gusta una ley y la saco, en lugar de pensar qué me sirve, qué no me sirve. Es decir, nosotros teníamos un problema y tenemos un problema en la enorme concentración de la distribución minorista en las grandes cadenas de supermercados, ¿no? Grandes cadenas de supermercados, multinacionales, que controlan gran parte de la distribución minorista. Esto impide el desarrollo de las pequeñas cooperativas, de las pequeñas pymes, que se ven maltratadas por este sistema de distribución. Ese es el problema. Entonces, frente a eso, estuvimos discutiendo un montón de tiempo. La democracia invirtió mucho tiempo, por ejemplo, en discutir la ley de góndolas. Podrá estar bien, podrá estar mal. Lo que uno no puede hacer es tirarla por la ventana y no dar respuesta al problema que se supone que tenía que solucionar, digamos, ¿no? Sí, o cuanto mucho, en función de lo que venía diciendo, presentar una ley para modificar otra ley y no un decreto. No, por supuesto. Es decir, nadie está diciendo acá que todo este sistema, todas estas leyes que están derogando, todas estas leyes que están modificando, no debían ser revisadas, por supuesto. Ahora, pensar que todo eso puede ser hecho por una persona, un decreto, sin consultar a la política, sin consultar a la sociedad, sin consultar a las organizaciones, la verdad que me parece un mesianismo que no hemos visto ni siquiera en tiempo de la dictadura. Él es César Basáñez, gerente de Cooperar. Seguramente en las próximas semanas volveremos a molestarlo para ver en qué situación va quedando este DNU presentado por el Gobierno Nacional. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Un gran abrazo. El punto 2 es la ley de abastecimiento. La ley de abastecimiento es algo verdaderamente criminal. Criminal. Donde, frente al control de precios, como vos no querés producir a pérdida, el Estado te obliga a punta de pistola que produzcas, porque si no te saca el negocio. Tras anunciar y reiterar que la mayoría de las infancias en nuestro país son pobres, y lo reiteró varias veces, el presidente Milei no anunció ningún plan para revertir ese flagelo, sino que anunció la derogación de la ley de alquileres. Con lo cual, muchas de esas niñas y niños ahora ya no solo serán pobres, sino que vivirán en las calles. La Unión de Trabajadores y Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, realizó el jueves pasado un feriazo de protesta frente al Congreso Nacional con la consigna que ajusten a la casta, no a la canasta, en el que se vendieron alimentos a precios populares. En aquella actividad, que si bien estaba pautada con mucha anticipación, también se rechazó la profunda desregulación de la economía, la derogación de múltiples leyes y normativas y el anuncio de avanzar en la privatización de las empresas públicas. Nos acercamos hasta la Plaza de los Dos Congresos y dialogamos con Juan Pablo de la Villa, referente de ECAS, la empresa cooperativa de alimento soberano. Bien, estamos acá en Plaza Congreso, frente al Congreso de la Nación justamente, después de haber escuchado ayer el DNU haciendo un alimentazo navideño para los vecinos y vecinas en contra de la inflación y también llamando al conjunto del movimiento obrero a que nos convoquemos a ver cómo vamos a seguir. No vamos a permitir que este ajuste lo siga pagando el pueblo. Es un gobierno que mintió en su campaña y que ahora está siendo totalmente inconstitucional. Así que tenemos que construir con creatividad, con audacia y con mucho valor la resistencia a esto y también la construcción de algo nuevo, porque los problemas los venimos arrastrando y también eso ha dado lugar a que este gobierno llegue a donde llegó, ¿no? Pero bueno, acá estamos las organizaciones del pueblo, los campesinos, las campesinas, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, poniendo nuestro trabajo, que es parte de la solución, ¿no? Construir una Argentina con acceso a la tierra, con acceso a los alimentos, que discuta realmente la soberanía y la libertad y no esta payasada violenta que están construyendo para terminar de saquearnos, ¿no? Y saquear el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. Ayer en el mismo discurso el presidente habló de una casta que desde un escritorio trata de resolver los problemas de la gente. Minutos después hablaba de, desde un escritorio quieren decidir nuestra vida en los próximos 2 años porque el DNU es hasta diciembre de 2025. Cuando escuchás ese tipo de cosas, ¿qué te pasa? O sea, que ellos son la casta, eso está claro, y que el gobierno en el que veníamos no ha resolvido los problemas de la gente también. Los que nos preguntamos es cómo vamos a interpelar a la sociedad, ¿no? Que está buscando efectivamente algo que empiece a solucionar los problemas básicos que significan estar vivo en este país. Tener hijos, tener hijas, tener que llevarlos a la escuela, darle de comer, tener trabajo, poder construir una vivienda, tener salud, seguridad. Necesitamos que la política vuelva a construir herramientas concretas y reales para las soluciones de nuestro pueblo. Estamos hablando de la salud, de la comida, de la tierra, de la vivienda. Así que lo que más pensamos es cómo vamos a hacer para conducir el malestar que ya empezó anoche y a hoy acá estamos con miles de vecinos y vecinas vendiendo alimentos y hay muchos de ellos que han votado este gobierno y que ya están desilusionados. Por un lado nos dicen no hay plata y por otro lado ustedes demuestran que no es un problema de que no haya plata, sino que es una comercialización que no es justa y que puede serlo. ¿Cómo hacen para generar este fenómeno? Esto lo generamos así porque venimos directamente del campo que produce, digamos, directamente de la producción a la comercialización. Y por Argentina tiene distintas discusiones, discusiones macroeconómicas y discusiones que tienen que ver más con la presencia del Estado, con la logística, con generar puentes de comercialización. Ellos dicen no hay plata, pero Argentina hace 200 años que exporta carne. ¿Hace cuántos años exportamos carne y ahora no podemos comer carne? Tenemos litio, tenemos agua, tenemos soja. Tenemos girasol, trigo, maíz, tenemos petróleo. Es mentira que no hay plata. Digamos, acá lo que está en juego es quién va a gobernar y quién va a administrar y a disfrutar la riqueza de nuestra patria. Y el protocolo de Patricia Bullrich, que no nos permite estar en las calles. Hoy no estamos cortando la calle, hoy estamos construyendo. No, pero digo más allá de que la estuviesen cortando. La calle no la vamos a abandonar. Necesitamos que el pueblo, acá la discusión es por el pueblo que votó este gobierno y que se siente desilusionado. Que ¿cómo va a pagar el alquiler el mes que viene? ¿Cómo va a comprar comida? ¿Cómo va a comprar los útiles y la ropa para cuando empiecen las clases? Necesitamos interpelar al conjunto de la sociedad que se dé cuenta que esto fue una estafa y que tenemos que revertirlo. Que estamos construyendo la unidad de las organizaciones en el sector y que eso es muy importante. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. El modelo de la casta tiene una consecuencia directa en términos de déficit fiscal. De hecho, Argentina de los últimos 123 años tuvo déficit durante 113. Tuvimos 22 crisis y 20 tienen origen fiscal. Como los políticos no quieren corregir el déficit fiscal, eso hace que es el país más rico del mundo a inicio del siglo XX y seamos 140. Último bloque en el Desde la Gente de hoy. En un rato nomás vamos a comunicarnos con Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, defensor de los derechos humanos, quien calificó al DNU de Milei de golpe institucional. Pero queríamos señalar una curiosidad. No hay un solo constitucionalista que haya salido a defender el DNU de Milei. Uh-huh. Y en este sentido, los que transitan los pasillos de tribunales dicen que circula un chiste que dice que las fuerzas del cielo lograron lo que se creía imposible, que todos los constitucionalistas se pusieran de acuerdo. Es el famoso tema de las dos bibliotecas, claro. Pero la cuestión es que el capítulo económico es lo central en el DNU de Milei. Uh-huh. Básicamente porque está hecho a la medida de los grandes grupos económicos a los cuales beneficia rubro por rubro. Pero no es que solo beneficia a las grandes empresas y en especial a las extranjeras, sino que al mismo tiempo perjudica a las y los argentinos de a pie. Claro. El miércoles, en una cadena nacional que duró 15 minutos, ahí Milei hizo un resumen de 30 modificaciones a leyes, pero que en realidad afecta a más de 300 leyes, uh-huh, y cuyo objetivo es cambiar absolutamente de raíz el sistema económico que conocemos hasta ahora, ¿no? Le pedimos al economista Martín Burgos, máster de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, docente y coordinador del Departamento de Economía Política del CCC, que analice la cuestión económica de este DNU. Yo creo que en el fondo del asunto es obviamente todo lo que prometió Milei durante la campaña, que iba a liberalizar todo, que iba a reducir absolutamente todo tipo de subsidios. Bueno, es un poco hacia ahí donde se va orientando. Me parece importante relacionar la forma y el fondo. En un principio esto lo hizo un economista y no un abogado. ¿Y por qué lo hizo así? Porque el economista piensa que la ciencia económica, sobre todo el ortodoxo, ¿no?, piensa que las leyes económicas están por encima de las constituciones y de las leyes. Es decir, que la economía está por encima de la democracia, de la división de poderes. Y a mí me parece que eso es lo más peligroso de todo. Es una concepción que hay que tomar entero en el sentido de tomar la forma tiene esa, la de DNU, porque el fondo también viene acompañando el movimiento. Entonces es muy importante hacer hincapié en esto, de que el problema que tienen los economistas como Milei, sobre todo los austríacos, como Hayek, que es uno de los grandes inspiradores de Milei, es que Hayek cuando venía, bueno, lo trajo acá Venegas Lynch, abuelo, se lo presentó a Aramburu en los años 50, siendo este presidente de facto, y después siempre tuvo una relación muy íntima con las dictaduras latinoamericanas. En particular, Hayek vino varias veces con la dictadura de Pinochet, y ahí lo que las frases que le gustaba decir es que él prefiere la libertad económica que estaba implementando Pinochet antes que la libertad política, ¿no? Recordemos que era obviamente una dictadura militar. Yo creo que ese es el concepto que guía un poco toda esta cuestión y que es lo peligroso de los economistas que no creen en última instancia. No es que no cree en la política Milei, no cree en la democracia, ¿no? Me parece que eso es lo más importante y lo más relevante de todo. Después, sobre el fondo de la cuestión, me parece que quedó claro que son todas leyes que van en contra de los trabajadores, que van en contra de los derechos de los sindicatos, derecho a huelga, derecho a protesta. Se está revisando cosas que existen en todo el mundo y es una vuelta al siglo XIX, en gran parte, ¿no? Un capitalismo del siglo XIX en el cual los trabajadores, los obreros en ese momento no tenían ni voz ni voto, ¿no? Me parece que ese es el tema que hoy por hoy está sobre la mesa. Después está toda la cuestión sectorial. Me llama mucho la atención en particular todo lo que tiene que ver con la salud, con lo sanitario, con la desregulación de los farmacéuticos también, ¿no? Que es a pedido de Farmacity, por ejemplo, la no necesidad de tener farmacéuticos en una farmacia, que se puede vender como si fueran caramelos, pero es sintomático que todo esto de la desregulación del sistema de la salud, de las prepagas, de la libertad de precio de las prepagas, de la competencia que tienen con las obras sociales, todo eso se dé después de la pandemia, que fue un poco ahí donde explotó el fenómeno libertario, por lo menos conectó con algunos momentos que vivió la juventud durante la pandemia y que fue forjando un poquito la base social de Milei. Después mucho de las economías regionales, vino la cuestión del azúcar, la cuestión de la yerba, que se van a ver afectados, con lo cual solo recordar que Tucumán en su momento, en el 66, también tuvo con Onganía un fuerte avance, en el sentido que un fuerte avance de la liberalización, en el sentido que de todos los ingenios que había en ese momento, que era una de las fuerzas de la provincia, se fue liberalizando de forma que se abrieron la competencia y tuvieron que cerrar muchos de ellos. Eso para una provincia como Tucumán fue tremendo y terminó siendo el caldo de cultivo sobre los cuales se fue armando toda esa década que llega hasta el 75, ¿no? El operativo de independencia y todo lo duro que fue el proceso político en esos 10 años, fue un poco lo que anticipó después la dictadura militar. Así que todo muy preocupante, obviamente, no creemos, somos muy escépticos sobre que eso sea algo positivo para la economía. Evidentemente algunas empresas grandes van a mejorar su posición, es decir, que va a haber una concentración todavía mayor y una pérdida muy grande para las pymes, para los trabajadores. Es lo que pensábamos que podía llegar a pasar con Milei. Simplemente, puede sorprender la forma y veremos qué pasa con el Congreso y con la justicia, ¿no? Obviamente. Escuchábamos al economista Martín Burgos, que señalaba que finalmente el objetivo último de Milei es volver al capitalismo del siglo XIX. ¿Y por qué quiere volver, retroceder al capitalismo del siglo XIX? Porque en aquel tiempo no existían las regulaciones y el capital hacía y deshacía a piacere. Para Milei, el siglo XIX fue la edad de oro de la Argentina. Claro, después vino la debacle, porque ahí surgieron las masas, ¿no? Desde la ley Sáenz Peña, pasando por el irigoyenismo y obviamente el peronismo. Y para volver a esa edad de oro utópica para Milei y distópica para todos nosotros, para todas nosotras, Milei, ¿qué necesita? Un cambio estructural total, como ya lo describió Naomi Klein en su libro Doctrina del Shock. ¿Qué dijo ella? Milton Friedman perfeccionó la estrategia: esperar a que se produjera una crisis de primer orden o estado de shock y luego vender al mejor postor los pedazos del Estado a los agentes privados mientras los ciudadanos aún se recuperan del trauma y así lograr que las reformas fueran permanentes. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Está en línea el reconocido abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, uno de los tantos que se ha pronunciado por la inconstitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia que anunció Javier Milei el martes pasado en Cadena Nacional. Doctor, explíquenos, ¿por qué usted considera que es inconstitucional este decreto de Javier Milei? Bueno, podría contestar simplemente porque es lo que dice la Constitución Nacional. Pero vamos a contarle a la audiencia qué es lo que dice la Constitución Nacional para sostener esto de la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable del decreto. El artículo 99, que es el que regula las potestades del Poder Ejecutivo Nacional, en su inciso tercero, segundo párrafo, dice: el Poder Ejecutivo Nacional, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, no podrá emitir disposiciones legislativas. Después viene la excepción a este principio, que es cuando hay razones de necesidad y urgencia por la que no se puede seguir el trámite normal de debate y aprobación de las leyes de la Nación. Vienen los decretos de necesidad y urgencia con cuatro materias taxativamente prohibidas. Primera materia, la cuestión tributaria. Segunda, la cuestión penal. Tercero, régimen de los partidos políticos. Y cuarto, régimen electoral. Necesidad y urgencia en el derecho es cuando hay un hecho que no pudo ser previsto o que previsto no pudo ser evitado. Arquetípico, y para la fresca memoria nuestra, uh-huh, este huracán que azotó la zona sur de la provincia de Buenos Aires, provocando pérdidas de vidas y destrozos enormes. Uh-huh. Bueno, ese es un hecho de necesidad y urgencia. ¿Y qué hizo el Poder Ejecutivo Nacional? Fue disfrazado ahí con una chaqueta, claro, de uh-huh, marín, no sé, debe ser de algún equipo especial de buzo, y dijo, bueno, ustedes se tienen que arreglar con lo que tienen. Es decir, cuando hay una necesidad y urgencia, en lugar de abordar la ayuda estatal, lo que hizo fue decir, bueno, arréglensela. Claro. Solamente el gobernador de la provincia no le proveyó ni equipos electrógenos, ni ayuda económica, ni carpa, ni construcciones del ejército para transitar zonas inundadas, nada, absolutamente nada. Claro. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando ocurre esto? Bueno, hay que ir al artículo 36 de la Constitución Nacional, que fue una de las incorporaciones más valiosas de la reforma del año 94, que si bien condena los golpes de Estado militares arquetípicamente, uh-huh, también alcanza sus disposiciones a cuando alguna autoridad con legitimidad de origen transgrede los límites de sus incumbencias constitucionales para apropiarlo de los otros poderes del gobierno, uh-huh, con lo que la Constitución deja de regir en la misma medida. Y en este caso, el más afectado ha sido el Congreso de la Nación, porque le han tomado sus potestades y se han mandado este mamotreto monstruoso, inasible en el derecho y en la racionalidad exigible del discurso jurídico. Bueno, y lo han lanzado de la manera más desprolija, más, diría, soberbia. Juntan desconocimiento institucional con soberbia, lo cual es un cóctel muy peligrosísimo, tóxico, claro. Uh-huh. Peligrosísimo. Y ¿qué es lo que dispone esta cláusula para cuando se enfrentan estos actos de violencia institucional? Bueno, dispone primero la nulidad también absoluta e insanable de los actos, dispone la imprescriptibilidad de la responsabilidad penal y patrimonial de autores y partícipes, es decir, todo el gabinete, uh-huh, además del presidente y la vice. Establece la inhabilitación a perpetuidad de ocupar cargo o función pública y apareja el anatema del artículo 29 de la Constitución histórica de infames traidores a la patria. Uh-huh. A su vez, le reconoce al pueblo argentino el derecho de resistencia frente a los actos de violencia institucional. Este es el marco constitucional. Y esto es lo que debe hacerse. Ahora le pregunto, ¿y quién lo hace? Eso, claro, bueno, exactamente. Claro. ¿Quién lo hace? Bueno, en primer lugar le corresponde al Congreso de la Nación, uh-huh, porque el que tiene la capacidad para crear la norma, en este caso las leyes de la Nación, claro, es el que tiene la capacidad para anular todo aquello que ha sido un ejercicio o desvío de poder absoluto, porque no es ni la autoridad ni el procedimiento que indica la Constitución. Después, bueno, si esto no funciona o el Congreso no logra salir de ese estado de letargo que tiene... Sí, bueno, lo interrumpo un segundo. Al principio, sí, del programa hoy el doctor Rodríguez Villafañe nos decía que el Congreso puede autoconvocarse. Comparto totalmente la opinión de mi querido amigo, coterráneo y profesor de la materia constitucional. Sí. Totalmente. Efectivamente, la Constitución no prohíbe para nada. Es más, se han autoconvocado para el reparto del botín, es decir, las comisiones, las presidencias, sí, etcétera. Claro. Bueno, que se autoconvoquen para salvar la nación, que es mucho más importante que sus intereses personales y partidarios. De modo que mi idea es una asamblea legislativa, que es la reunión de ambas cámaras del Congreso de la Nación, con una decisión, una ley de un solo artículo. Se declara la nulidad absoluta e insanable por su inconstitucionalidad manifiesta del decreto número tanto publicado en el boletín oficial de este día. Comuníquese al Poder Ejecutivo, artículo 2, de forma archívese. Bien. Nada más. No hay que ingresar a considerar si alguna de las medidas tiene algún tipo de racionalidad. Si después la quiere proponer como proyecto de ley el Poder Ejecutivo, lo puede hacer. Claro. Pero de ninguna manera decirle vos, te la mandás por la propia, eso no va. Claro. Ahora, doctor, ¿eso también es necesario o está contemplado también una cierta correlación de fuerzas para que eso suceda? Digamos, no sucede en el aire. Una cosa es que así debería suceder, pero bueno, el Congreso es el Congreso que está. Bueno, pero en ese caso, y ya lo hemos prevenido en una presentación que hicimos hace tres días ante ambas cámaras del Congreso, que si no ejercen las potestades que la Constitución les confiere, sí, ellos también pasarán a la categoría, claro, de infames traidores, claro, a la patria, ¿no? Claro. Bueno, creo que la prevención está hecha, de manera que ellos decidirán, en un tiempo más cercano o más lejano, ese va a ser el destino de aquellos que levanten la mano y convaliden o digan que no están dispuestos a dar quórum en la Asamblea Legislativa. Doctor Barcesat, yo lo interrumpí cuando usted iba a enumerar una serie de resortes que pueden funcionar. Uno es la autoconvocatoria del Congreso. ¿Otros resortes cuáles serían? Sería el Poder Judicial de la Nación, pero claro, los que tenemos la experiencia de este periodo del Poder Judicial, su desprestigio, etcétera, etcétera, decimos que sí, que hay la facultad de hacerlo y tenemos que hacerlo. Pero no podemos centrar una expectativa esperanzada. Claro. Yo le diría otra reflexión más a la audiencia, que es que de los tres poderes que conforman el gobierno federal, el primero en ese orden regula la Constitución, es el poder legislativo, porque es el mapa político del país. Claro. Y ahí está representada la voluntad del pueblo, de la nación en su conjunto y de las provincias como tales. Entonces, bueno, ejerzan su competencia, que el país se lo requiere y se lo agradecerá, porque son ellos los que tienen en primer lugar que examinar la invalidez absoluta de este decreto mamarracho que acaba de ser propuesto por el titulado presidente de la nación. Y una última, también se habla de la posibilidad de que llegue, por ejemplo, con un per saltum a la Corte y que sea ella la que tiene que decidir, pero ahí también tenemos que recordar que dos de los integrantes de la Corte en su momento habían aceptado ingresar al máximo tribunal por intermedio de un decreto. Sí, es un terreno minado lo que hace al Poder Judicial, es decir, hay zonas libres y hay zonas de explosión institucional. No digo que no se ejerza el per saltum, porque daría una definición, no digo pronta porque nada es rápido en la justicia, sí, pero bueno, razonablemente en tres meses podría haber una sentencia de la Corte, pero si uno agotó eso sin resultado positivo, después no puede volver al Congreso de la Nación. Por eso digo que en esta etapa yo pondría todas las fichas y todo el esfuerzo para que sea el Congreso de la Nación, porque si no, ahí ya perdimos, si es que una Corte Suprema nos dice, no, está todo pues muy bien, que siga adelante el muchacho con la motosierra. Aguardo por eso del Congreso, porque le dimos el voto. A los jueces no los elegimos nosotros. No. En cambio, a los legisladores sí los elegimos. Es decir, tienen un mandato electoral y no queremos más que sean honestos con las competencias que la Constitución les atribuye. Él es el doctor Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, y nos ayuda a tratar de descifrar cómo pueden llegar a ser los próximos días y en algunos casos también cómo quisiéramos que sean los próximos días. Doctor, le agradecemos muchísimo esta comunicación. Hasta pronto. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Seguimos adelantando los estrenos de la temporada 2024 en el Centro Cultural de la Cooperación. En materia de varieté, los estrenos serán La Kermés de los Malditos, del grupo Cosa Mandinga, que está dirigido por Claudio Gallardú. Humoris Causa Varieté, ciclo mensual, coordinado por Lucía Salatino y Gabriel Mercado, con artistas invitados. Y Música para Tigresas, de Laura Atenzón y Leandro Rosati. Y en cuanto a los espectáculos para las infancias, se van a reestrenar El día que cambió la vida del señor Odio. Vuelven, El mundo de Dondo, por la compañía Julia Sigliano. El viaje de Azul, por la compañía El Nudo. Música, maestro, interpretada por el grupo Cucla. Y Lo que esconden los libros, por la compañía Tandem Teatro. Y los estrenos en este rubro serán Carcajada de Vaca, que es un unipersonal de Mariana Trachtenberg. No apagues la luz, es otro unipersonal de Pablo Aguiar. ¿Y qué pasaría si...? Con dramaturgia y dirección de Julia Sigliano. Prometedora la temporada teatral 2024 en el Centro Cultural de la Cooperación. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Efemérides. Efemérides. Durante mucho tiempo creo haber adquirido un tono propio y una fórmula. Lo que se puede escribir en dos líneas no hay que escribirlo en 10. Porque las 8 restantes son pura grasa. Lo que se puede escribir en 2 líneas no hay que escribirlo en 10, aconsejaba el escritor Andrés Rivera, y vamos a tratar de seguir su consejo. A principios de los años 90, cuando el menemismo comenzaba su raíz destructivo, Susana Fiorito y Andrés Rivera levantaron una biblioteca en un viejo depósito de forrajes en un barrio de trabajadores. La biblioteca que aún existe es la Biblioteca Popular Bella Vista y se encuentra en una calle empinada, a metros de La Cañada, un río cuyo curso está marcado por enormes muros que atraviesan la ciudad de Córdoba. La biblioteca se instaló aquí hace más, en Bella Vista, hace más de 10 años, con muy pocos libros, unos 400 que donamos Susana Fiorito, yo, algunos amigos. Y creció hasta ahora, hasta el día de hoy, que tiene 23.000. Pasábamos sentados con las puertas abiertas de la biblioteca y no entraba nadie, pero nadie entraba. Salvo los chicos que saltaban por la ventana que no tenían rejas. Aprendimos miles de trucos, de cosas, y así vinieron cayendo la gente, vinieron entrando. Pero es como la isla a la que fue a parar Robinson Crusoe. Está rodeada por el mar. Y un adolescente que entra a la biblioteca, después sale al mundo. Y el mundo es la ausencia de trabajo. De modo que es, yo diría que es la de la biblioteca, es una tarea ciclopia. Guillermo Sacomano, hace 7 años, en una reseña sobre Andrés Rivera, tras su fallecimiento, escribió que el autor de La revolución es un sueño eterno entiende la escritura desde el cuerpo de sus personajes. En este mecanismo, el retroceso y el avance inmediato consiste también en su proyecto narrativo, volver al pasado para leer el presente. Rivera lo afirmó textual en Para ellos el paraíso. Hay libros, escribió Rivera, que dibujan el presente cuando hablan del pasado. En el año 2000, en el programa El refugio de la cultura de Osvaldo Quiroga, a propósito de la novela Tierra de exilio que Rivera acababa de publicar, le pregunta, ¿por qué el exilio? ¿Por qué ese hombre? ¿Por qué esa prosa despojada a punto tal que a veces hasta suprime los artículos? A propósito de eso que decía Sacomano en cuanto a volver al pasado para leer el presente, escuché la respuesta de Andrés Rivera y el inevitable link que hay que hacer con este presente de la Argentina. Es un hombre de 70 años. Tiene muy poco tiempo. ¿Para qué usar artículos? Es un hombre de pocas palabras. Ya se ha dicho esto de muchos silencios. Y entonces, de allí la concisión, la brevedad y la puntualidad, si es posible, del libro. ¿Por qué tierra de exilio? Este es un país de exilio. Para muchos argentinos. ¿Cuáles son las perspectivas de estos jóvenes, hoy y aquí? ¿Qué país tienen? ¿Qué país conocen? Ese hombre de 70 años conoció algunos países que se llamaban Argentina. Conoció cuando era chico eso que se llamó la década infame. No por relato oral. Estuvo en una mesa con su padre, en reuniones clandestinas con compañeros de su padre, por esos años, en esta ciudad, se creaba el antecedente de los torturadores de 1976, la sección especial contra el comunismo. Creo que estaba en los altos de la comisaría octava en la calle Urquiza. Claro, en aquellos años se perseguía a los extranjeros. De ahí nos quedó lo de apátridas. Ese hombre de 70 años es un apátrida. ¿Qué patria es esta? Eso es lo que tal vez ese hombre intenta preguntar. Sí, está solo. Hay muchos otros miles como él que han sido derrotados. Quisieron cambiarle la cara y el perfil a este país y fueron derrotados. Y Lucas, voy a decirlo así, el libro creo que lo sugiere. Lucas es un fascista instintivo. Es una mano de obra desocupada. Ha conocido la cárcel. Cree que es astuto. Cree que es un zorro. Impone el terror entre los más chicos. Y ya carga cuchillo. Va a morir pronto. Porque hay muchos, miles como este. Nunca van a ir a trabajar. Además, en este país, hoy el trabajo es, el puesto de trabajo es un privilegio. Los diarios de hoy traen títulos tales como que hay 4 millones de desocupados. Hay 16 millones de personas en este país que están ahí tocando la miseria con sus manos. ¿Cuál es el porvenir que le ofrecemos? Que le ofrece este país, no yo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el porvenir que le ofrece a este país? A 16 millones de personas que están tocando la miseria con sus manos, se preguntaba Andrés Rivera en el año 2000. Bueno, ¿cuántos millones son hoy, después de la brutal devaluación y del brutal ajuste del gobierno de Milei? A ver, ¿cuántos? ¿20 millones? ¿23 millones? ¿Cuántos van a ser en marzo? ¿Cuántos van a ser en abril? ¿Cuántos van a ser cuando el ajuste se complete y cuando la inflación se haya convertido en hiper? Cerramos el atípico programa de hoy con Adagio a mi país. Es cierto que don Alfredo Zitarrosa lo escribió pensando en su paisito, ¿no? En el Uruguay. Pero bien cabe para nosotros. Adagio a mi país en esta versión de la Triple Nelson, así se llaman, ¿sí? ¿Será hasta la semana que viene entonces? Nos vemos la semana que viene. Nos reencontramos en nuestro último programa 2023. Así es, hasta la semana que viene. Chau, chau. En mi país, qué tristeza, la pobreza. Desde el fondo del tiempo, otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrar. pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes el amanecer.